cielo azul. Por la ventana vi las ramas del jazmín jugando con el viento bailarín. Por la ventana vi pajaritos cantores amacándose contentos en el árbol con flores. Por la ventana vi al vecino don Ramón regando las plantitas del balcón. Su mamá y con su hermanito. Por la ventana vi a mis amigos del lugar y salí corriendo para ir a jugar. Por la ventana vi a mis amigos del lugar y salí corriendo para ir a jugar.